Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, acá en la ciudad de Toay, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco. Como siempre les digo, hoy martes vamos en vivo. El día jueves tenemos una repe de este programa y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Pero este jueves los invitamos a que se acerquen a La Maroma, donde nuestro compañero Pali Cucharini, acompañado por Cintia... Cintia Alcaraz. Cintia, te me fuiste. Acompañado por Cintia Alcaraz y Julio Santarelli, van a estar presentando Kermés, más que una radio. Bueno, una historia de 10 años de comunicación comunitaria. Así que acérquense a La Maroma, que ahí los vamos a estar esperando para compartir alrededor de este proyecto que es mucho más que una radio. Y les voy dando las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada del día de hoy. Ella dirige Neri Nieves, NN, una apuesta de danza-teatro que recupera la historia de un femicidio ocurrido en 1969, aquí en la ciudad de Santa Rosa, transformando, podríamos decir, el dolor en arte y memoria. Coordina además grupos de danza-terapia inspirados en el método de María Fuchs y promueve espacios de creación colectiva para mujeres y también para artistas locales. Hoy nos visita para contarnos cómo nace esta obra, qué la motivó y cómo el teatro, o mejor dicho, la danza en este caso, puede convertirse en una herramienta que una al arte con la memoria y el movimiento, con una mirada como la que ha tenido siempre, desde que la conozco, profundamente comprometida. Vino a conversar con nosotras esta noche Nancy Barreiro. Hola, Nancy. Hola, Liliana. ¿Cómo va? Bien. Qué bueno venir acá a conversar con vos después de tanto tiempo. La verdad, ¿no? Sí. Sí. Cuando preparaba las coordenadas del programa, no podía menos que recordar dónde nos conocimos, cómo, en los caminos de la salud pública. Así es. Y la verdad que nada, es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Nancy, vamos a empezar hablando de esta Neri Nieves que ustedes le han dado un nombre propio que careció durante tantos años, ¿no? Porque bien lo dicen ustedes en la presentación, en esta, podríamos decir, danza-teatro, o en esta performance que han armado. Me gustaría poder nombrar a quienes participan, si te parece. Sí, me parece. En escena se encuentran Nora Bertone, Isabel Ibiglia, Graciela Moreno, Fátima Lardet, María Servino, nuestra compañera, Carmen Magariños, Rosana Carreño, Dalila Aguirre, Estela Porrini, Alicia Moreira. Tiene una dramaturgia y una idea que es tuya, una puesta en escena de Carolina Vergara. Bueno, la producción es compartida entre vos, Carolina y Carmen Magariños. La fotografía, que es hermosa, que está en las redes, que es de Julián Varela. Y ya nombramos a todos los que participaron y todas. El diseño gráfico es de Melania Pifanio. La operación de sonido es de Alberto Acosta. Y la voz en off de Natividad Ponce. Tiene textos de Fino Quieto, Mariana, de Ana María Mayol y de Alberto Acosta. Un enorme grupo, equipo. Equipo. Sí, contanos cómo es esto de llevar a Neri Nieves así, de esta manera. Bueno, ¿cómo es? Bueno, está dentro del proceso creativo. ¿Cómo fue, digamos? Uh-huh. ¿Cómo fue y cómo continúa siendo? Uh-huh. Es un proceso creativo, una construcción creativa. Y bueno, nace de la idea de hacer algo. En realidad yo no lo cuento mucho esto, pero surge desde hace muchos años. Yo lo conozco a Alberto, que él escribió la novela sobre el caso Gonzani. Yo ya la había leído y bueno, lo escucho decir así hace muchos años. Alguna vez me gustaría hacer una comedia musical. Y quedó siempre ahí y releí esa novela y bueno, yo no había visto la película que hay sobre Campos el caso, Campos de Sangre. La vi ahora este año. Uh-huh. Y siempre estuvo y hace 3 años hicimos una obra con los grupos de danza terapia que se llamó Memoria Mineral. Es una obra que se llama Memoria Mineral. Y bueno, y estaba ahí en el cuerpo, las ganas, el deseo, un poco de intriga, ¿no? Uh-huh. De cómo retomar esta historia y bueno, descartado una comedia musical. Entonces yo desde donde podía empezar a pensarla era desde este método de danzaterapia, que es el que me mueve y me conmueve. Y empiezo las clases, yo doy clases o hacemos encuentros desde hace muchos años y muchos días a la semana para mí, que ya tengo 55 años, y eso me llena de vida, de emociones, de relatos, de narrativas, de cuerpos que se expresan. Bueno, me vuelve mucho siempre al método, a las enseñanzas de un método de esta artista argentina, María Fuchs. Y bueno, eso me mantiene activa y nos, porque somos grupos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo una amiga con la que transitamos juntas estos caminos, que es Carmen Magariños, y las compañeras que van a los encuentros y siempre estaba diciéndoles yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Y ya les venía planteando el año pasado de qué se podría tratar. Y este año, a principio de año, empecé a decirles, bueno, ya hagamos algo con esto. Y fueron a algunas reuniones y se quedaron las que podían destinar tiempo a esta construcción, que es una construcción colectiva, no es que uno va con un libreto y dice, bueno, vamos a hacer esto y ahora esto y ahora esto, no. Te iba a preguntar. Primero, la verdad que conmueve y moviliza mucho este recuperar la historia de esta persona, de esta mujer, y nombrar lo que, digamos, suele quedar invisibilizado. Y más, digo, en la época en que esto sucedió, que además ni siquiera se hablaba del femicidio, no existía tampoco como una figura, ¿no? Pero cómo queda expresado con mucha claridad, cómo es invisibilizado hasta su nombre, ¿no? Y si me parece que algo interesante que tiene es que moviliza o dispara que una vuelva a buscar algo de esto, ¿no? A ver qué decían los diarios de la época, cómo la... Y es cierto que no se la nombra. Nunca. O que aparece el hecho así como la mujer descuartizada. Sí. ¿No? Una cosa... primero esto, ¿cómo el arte posibilita recuperar desde además algo muy bello, porque la apuesta es muy bella, digamos, hay una poética ahí que danza, que conmueve, pero además... Digo, bueno, también genera como, dispara como la conciencia y pone a la luz ese femicidio y tantos otros de La Pampa, ¿no? Y de Santa Rosa. Y así, digamos, se armó el grupo y eso es fundamental porque, por ejemplo, yo le venía diciendo a Mari Servino que ella empezó a ir el año pasado, a principio de año, a unas clases en el centro de jubilado, porque lo necesitaba. Entonces, cuando le dije, me miraba y me decía, sí. Claro. Y al ratito me estaba contando lo del mapa de femicidios. Claro. Y Neri Nieves es el primer caso que se conoce, o sea, el primer registro que ella pudieron tener, el primer caso conocido y develado como un femicidio. Claro. Y bueno, y después releer la novela y buscar a gente, y realmente fue un movimiento intenso, porque a medida que nos comunicábamos quienes podíamos y se interesaban y querían quedarse en este proyecto, surgían cosas todo el tiempo. Uh-huh. Realmente estaba en la atmósfera, uh-huh. está en los cuerpos, en la piel. Uh-huh. Y eso un poco fue lo que me pasó a mí. ¿Qué me motivó? Me pregunto, ¿no? Más allá de todo lo conceptual uh-huh. o teórico, y que estaba en mi piel. Mm. Yo, este hecho ocurrió el 31, el femicidio, ocurrió el 31 de enero de 1969, y yo nací al otro año, yo nací en enero del 70, pero indudablemente estaba en mi piel. Sí, además... Y esa famosa frase... Esa famosa frase, justo iba hacia eso, sí. ¿Viste? Esa famosa frase que... quería como naturalizar algo, como uh-huh. transformar en humor algo tan espantoso como esto, ¿no? Sí. Y que en realidad le daba protagonismo a Gonzani, que fue el homicida, el femicida, y digo, la mujer era un objeto absoluto, aún en el refranero popular, por decirlo de alguna manera, que hasta no hace mucho, digo, se seguía escuchando. Sí. Y en algunos lugares se debe seguir diciendo. Claro. Pero sí, es cierto. A mí me parece que, bueno, esto, la obra tiene como este doble valor, digamos, el valor estético y el valor histórico-social. Además, uh-huh. al ingresar, se dio en la sala TTP, se estrenó, sí. este viernes pasado, viernes y sábado, y sábado domingo. Y domingo, funciones llenas. Sí, bueno, eso es algo que hasta ese momento no sabes qué va a ocurrir, digamos. Por eso también esta cosa social y comunitaria, ¿no? Los teatros están sufriendo un desfinanciamiento y es muy difícil también que la gente compre la entrada y hay que trabajar muchísimo, y esta respuesta fue un alivio para el grupo, pero básicamente fue como una gran felicidad para el teatro. Yo lo veía en los trabajadores de la TTP y que les trae un alivio, ¿no? Porque hay un porcentaje de lo recaudado, sí, que claro. va al teatro como corresponde, y eso les dio una enorme felicidad. Y después esto, lo que ocurre, ¿no? Cuando uno pone en escena algo, no sabe lo que va a ocurrir. Y es sí, hay mucha contingencia ahí, sí. digo, bueno. Es Vamos un a ver dar qué sucede. Y recibir, porque no ves al público, pero se percibe, la se energía. Siente. Claro. A mí me llamaba, yo fui a la segunda función, la del día domingo, me conmovía el silencio. O sea, hay momentos que un silencio. Y había 100 personas casi. Claro. Sí, sí, eso me conmovió. Bueno, tiene una música muy bella, tiene una puesta en escena. ¿Cómo es esto de poner en escena un hecho, digamos, una conceptualidad también, pero transformada en danza, casi las palabras no existen para dar cuenta de esto? ¿Cómo se trabaja esa dramaturgia? ¿Cómo la trabajaron con Caro? Bueno, esto hay que decir, que la idea estaba bárbaro y que queríamos y todo, pero también estuvo la convocatoria Caro, que nos juntamos las tres y inmediatamente dijo sí. Sí quiero, dijo, y bueno, ella tiene muchísimos recursos. Es una gran directora, una actriz enorme, así que bueno, fue una construcción, y el grupo, ¿viste? El grupo, respetar el proceso, probar, armar, desarmar, experimentar. si no se ve en el cuerpo, si no se ve en el movimiento, no le encontrás. Y vamos por acá, entonces está la observación de Caro que dice, mira, esta escena para mí es tal cosa. Y el grupo que dice esto, me molesta hacerlo así, esto no, todo es considerado, digamos. Claro, porque, hay también, porque digo, no, el, esto no, el digo. Después quiero que también nos cuentes un poco de esto, de lo que es, vos nombrás como el método. Digo, no hay una coreografía como uno podría pensar en una presentación de danzas más clásicas. Tampoco contemporánea. Las mujeres que participan no son, no son artistas, no son bailarinas. Digo, hay que poner el cuerpo a una actividad que seguramente han elegido por otros motivos, no por ir al escenario, y finalmente llegan al escenario con esta producción que tiene tanto, ¿no? Se juega tanto ahí de una mujer. Sí, el método, María escribe 9 libros y quienes las pudimos conocer, ella decía que todo surge en los encuentros, en las clases, y desde ahí... que es lo que yo le digo a los grupos hoy y le estuve diciendo estos días, porque ellas no saben, pero yo toda la música que está en la obra la he usado en muchas clases y la he estado observando y la he experimentado con mi propio movimiento expresivo, con mi cuerpo, con una consigna, con un elemento escénico, que en una clase es un elemento para darle movimiento. Entonces, todo surge de ahí y, como ella decía, después puede ir a los escenarios. Y bueno, las escenas tienen un libreto, tienen un nombre, está escrita la obra. Algo quieren provocar. Digo, además, cada escena estará pensada para algo provocar también o generar como efecto. Pero lo que te devuelve el público es lo que sintió, interpretó cada uno, que es un abanico. O sea, que uno, yo te puedo decir, bueno, tal escena se llama así y del método surge, hoy te lo puedo decir, el día después, y te podré decir más cosas mañana, pero es un ida y vuelta, al público, a nosotros después, todas esas devoluciones, no podemos creer, ¿no? La amplitud de emociones, de interpretaciones, esa necesidad que tuvieron de decir, a mí me pasó tal cosa. Bueno, eso es realmente lo que es el teatro, ¿no? Claro. Lo que es... lo que son los lenguajes artísticos. Eso te iba a decir, lo que es el arte y sus lenguajes, ¿no? Claro, también, las distintas expresiones del arte, las formas de interpretarlas. A mí además me parece que transcurridos tantos años, primero pongo también en valor que sean estas mujeres, ustedes, las que hayan llevado adelante esta apuesta en la propia ciudad de Santa Rosa, digo, porque no hay una distancia geográfica, porque algunas de ellas tendrán como más presente la situación, por lo que vos decías, tampoco es que hace tantos años que sucedió, pero hay una distancia temporal que permite poner, digamos, recuperar algo de eso y darles otro sentido. Eso me parece que es una enorme riqueza, que la misma sociedad en la que sucedió esto y de la que, no sé, los medios hablaban de la mujer descuartizada, hoy esa misma sociedad recupere y hable de Neri Nieves con su nombre propio, ¿no? Me parece, hay algo del orden también de la reparación colectiva. Sí. Bueno, ocurrió también muchísimo, digamos, en concreto, ir a buscar a personas que la conocieron, porque ¿qué ocurre cuando vos nombrás el caso? Yo lo conocí a él. A él, claro. Él era... ¿Ella era de La Pampa? Ella era de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. ¿Por eso el mar que amaba tanto? Sí. Sí, creo que sí. Sí, hay toda una poesía ahí. Ella era de Bahía Blanca, se habían casado muy jóvenes. Él era de la Marina, así que se entiende que lo conoce en Bahía. Su papá vivió y murió 3 meses después que se supo quién era la mujer que había aparecido acá en Tuay, que la mujer asesinada era su hija. Claro. Era un hombre joven, murió exactamente tres meses después. O sea que no pudo ver la condena, ni el juicio, ni saber de eso. No está en el expediente, claramente, porque el juicio empieza después que se descubre quién es, que pasa un tiempo. Él era de la Marina y el primer tiempo después de casarse por cuestiones laborales se van a vivir a Paraguay. Mm. Y después vienen acá a Santa Rosa, en donde su trabajo era ser el jefe de ceremonial del gobernador, de un gobierno de facto. Y quienes la conocieron a ella, ¿por qué sabemos que a Neri le gustaba? Eso te iba a preguntar. Y porque hay una relectura. Ajá. En lo que es la novela y el último tiempo, ya cuando buscábamos como cosas más precisas y teníamos la necesidad de tener datos más concretos, Alberto nos presta a un grupo muy pequeño la fotocopia de los expedientes, que aún los conservaba. Así que ahí fuimos leyendo. Claro. Llamativamente, en lo que vimos, por lo menos yo calculo que el 80% de las personas a las que llamaron a declarar eran mujeres. Ah, mire. Sí. Los varones como que no, ¿viste? Mm. Entonces hay como una cosa así, ¿qué le gustaba, qué no le gustaba, qué le pasaba, qué no le pasaba? ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces empiezan esos relatos que ella estaba en un territorio, en un lugar que le parecía hostil, y ahí nos empezamos a preguntar qué era lo que la hacía una persona triste y por qué estaba aislada. Bueno, además enseguida sabemos que su vecina fue Nati Ponce y claro. Ellas vivían patios, casas pegadas. Entonces, los textos son de ella, de Natividad. La voz en off. El texto del programa, sí. La sugerencia de alguno de los textos que hay en off es de ella. Pero bueno, yo consigo su número de su contacto y le escribo: Nati, me gustaría hablar con vos porque sé que vos conociste a Neri Nieves González Arguindegui Sinache. Sí, me contesta, qué sé yo, estaba lo de la Feria del Libro, me parece, ella estaba ocupada. Ya habíamos empezado a trabajar en la construcción y dice que ella es muy graciosa porque a sus compañeras en la Asociación Pampeana de Escritoras, no sé con quién estaba, y le dice: che, ¿quién es esta autora? ¿A vos te suena? Claro, ella la conocía como la esposa de Gonzani. Y después de tanto tiempo, si bien después empieza a recordar Neri, el nombre Neri, después de tanto tiempo, no se le ocurrió. Y cuando yo la encuentro casualmente, y Mari, me parece Mari Servina, le dice: te va a buscar Nancy por esto. Ahora. Ahí ató. Sí. Mirá. Y enseguida tuvo la necesidad de empezar a contar las imágenes. Nos basamos mucho en las imágenes que encontramos, en las imágenes que nos daba la literatura, en las imágenes que nos dieron los expedientes y en las imágenes que nos dieron las personas que la conocieron o que estuvieron en algún momento. Y esas imágenes se empiezan a ampliar, porque por ahí no te dicen: yo la conocí a ella. Pero, mi psicóloga, por ejemplo, me dice: yo te voy a dar una imagen. Ajá. Porque mi mamá estaba embarazada de mí y vivía ahí ese barrio. Y cuando se supo que la persona que se había encontrado, que la mujer asesinada era esta vecina. Entraron todas las vecinas a salir de sus casas y a acercarse a la casa a ver, ¿no? Claro. Que estaba llena de varones, ya de jueces, fotógrafos, periodistas. Claro, porque ya había empezado, la investigación. Claro, porque se había hecho el allanamiento. Entonces, esa es una gran imagen. Sí. una gran imagen, las mujeres saliendo de su casa, y empezamos a preguntarnos qué sentían y empezaron a darnos las imágenes de los sentimientos también, ¿no? Mm. Y bueno, mujeres que trabajaban en el centro cívico, que sintieron, mujeres que eran más jóvenes y estaban por casarse o se habían casado recién o habían tenido algún encuentro social donde estaba este matrimonio, las imágenes de la mujer que se tuvo que ir de la ciudad porque fue la primera persona llamada a declarar, que fue de la que se conoce como la amante, ¿no? Era una mujer que tenía una relación amorosa, consensuada, entendemos, ¿no? Y buscada por Gonzani. Y bueno, fue la primera que fueron a buscar para declarar, sospechada de un crimen pasional, sí, ¿no? Como se llamaba antes. Y que se tuvo que ir ella y toda su familia de la ciudad, de la provincia. Y bueno, y después fuimos a ver los diarios de esa época, así como de boca en boca. Tenían una empleada que limpiaba su casa, que en ese momento se llamaba empleada doméstica. Sí. Y en un diario encontramos que le hacen un reportaje. También el expediente, tenía 18 años esa chica, esa mujer, y relata cómo a partir de tal día solo tenía que ir a limpiar la parte de adelante y el patio. Y bueno, y la gran imagen que nos da Nati. Y su mamá, que no vive ya, pero que fue la que decía, Neri no me dijo que se iba tanto tiempo de viaje. Claro. Neri dejó la escoba apoyada en la pared en el patio y ella la veía y era casi el único contacto que tenía Neri con otra mujer, la vecina, la mamá de Nati, con la que conversaba mientras estaba en el patio. Claro. Y también vemos las imágenes de la violencia. Que esas imágenes, vos ahora vas relatando estos recuerdos que se fueron armando, ¿no? Como un mosaico, ¿no? Uh-huh. Porque cada cual ha ido aportando un pedacito. Uh-huh. Me parece súper interesante para pensarlo también como una memoria colectiva. Y digo, vos, estos recuerdos que se van armando, voy pensando en algunas escenas y en algunas imágenes que aparecen, ¿no? A través de la danza, claro. A través de otra manera, pero hay algo de eso que digo, entonces... ¿Y qué color tiene la puesta? Sí. Eso fue algo que nos preguntamos, porque la descripción del paisaje en ese momento, en su casa... Tenía que ver como más medanoso, ¿no? Todo era médano, y a ella este médano. Y esa imagen de casa de gobierno, que es un barco, pero no hay agua... Y qué colores le gustaban y qué le gustó. Ella había vivido cerca del mar. Claro, y claro. En Bahía y visitaba el mar. Y no sé, encontramos que le gustaba eso, el movimiento. Y de alguna manera llegamos a ella con eso, con el color, con el sonido del agua. Bueno, y hay algo como que es una imagen que, no sé, por ahí tiene que ver con la mística, ¿viste? Que... Tanto en la novela, pero más en la película, parece como que no se cree que él haya muerto cuando murió en la cárcel de Chaco. Sí, leí. Lo leí ahora, porque además creo que... Bueno, todo el mundo se fue a leer. Eso, ¿viste? Más, es como me parece que además que lo que tiene Neri Nieves en esta apuesta es generar interrogantes. Claro. Y entonces uno trata de ir a buscar alguna respuesta o a interiorizarse un poco eso, más de la eso historia. Eso fue un pilar, ¿no? Hacernos preguntas y encontrar. Y encontrarla. Y decías que... Y, bueno, que hay dudas acerca de si muere o no muere en la cárcel. Sí, básicamente eso lo leí. Que tengo, bueno, esto que, que es el trabajo social, ¿no? Que es mi profesión. La otra actividad de Nancy, que no la presenté así, pero es el trabajo social. Entonces, todo el tiempo veía como variables de violencia clara, ese aislamiento. Uh-huh. Bueno, hay una declaración, por ejemplo, de la mujer que era dueña del hotel hospedaje donde vivieron durante mucho tiempo, y ella cuenta ahí en esa declaración y cómo él era violento con ella y la humillaba y etcétera, etcétera. Después encontramos otras imágenes sobre su amabilidad, que era una mujer, y cómo había ido perdiendo la sonrisa, ¿no? Claro. Pero quienes la conocieron decían que era una mujer muy amable, muy educada, muy cariñosa, sonriente. Bueno, y ahí va, cuando él muere, y una persona nos hace una pregunta, él muere en 1977, ¿no? Uh-huh. Después de casi 8 años de cárcel. Y a mí, yo siempre quise como focalizar en el segundo nombre. A mí me encanta su segundo nombre, Nieves. Y nada, me volvían a la realidad y me decía Nati, me decía Neri. Entonces, bueno, yo todos los años juego con esto, ¿no? Que va a nevar en Santa Rosa. Uh-huh. Y el agua, el sonido del agua, las formas, la música, la gota de rocío, uh-huh. las formas del... Es algo que se trabaja mucho en danza terapia, ¿no? Como uh-huh. movimiento y como formas y como sonido y bueno, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaba Nieves, insistía. Entonces Carolina me pregunta, y yo insistía, y la nieve, y Santa Rosa. Y el único año en el que nevó en Santa Rosa, del que los que hemos vivido acá, las personas que hemos vivido acá, y en esa época fue en 1977. Fue el único año en el que cayó nieve, por lo menos que haya... creo que hay un registro anterior, pero también... Y desde esa nevada, quienes jugamos, hicimos muñecos de nieve, estamos esperando la segunda nevada. O la tercera. Y bueno, y esa asociación, ¿no? Mm. De su nombre con esa nevada, él había muerto, y ahí me voy a buscar las fechas, hacía un tiempito. Y esa nevada, ¿por qué jugamos y por qué la vimos todos en un momento cuando nos levantamos a la mañana? Porque era feriado. El 20 de junio. Era el Día de la Bandera. Sí. Entonces, todo el tiempo estuvo ahí dando vuelta este color, que era la arena, claro. El médano, pero el mar también, el color del mar. Y bueno, cuando aparece el color de la nieve y el Día de la Bandera. Y después el último tema musical que usamos fue al principio. Yo soy fanática de ese compositor y ese músico y qué sé yo. Y lo he usado mucho en los encuentros y Caro lo escuchó, lo vio. Porque ella se acercó a la danza terapia cuando la convocamos. Y ese es el tema del final, me dijo. Y recordame cuál es el tema. Azules turquesas. Azules turquesas. De Lisandro Aristimuño. Sí, vos sos fanática de siempre. Sí. Desde antes que nací, más o menos. Entonces, toda esa cosa que nos fue dando seguridad en cómo encontrarla, cómo la encontramos y cómo mostrarla, porque... Vos decís cómo mostrarla, digo, porque además, cómo es construir, digamos, esta memoria activa, si se quiere, pero o esta memoria colectiva a partir de la danza y de los cuerpos. Digo, ¿hay algo que se busca en cada cuerpo de cada una de estas mujeres que lleva adelante la puesta en escena? Digo, ¿algo en su propia memoria? ¿Cómo es ese trabajo o ese método? Porque... Digo, ahí los cuerpos, se recurre a otro lenguaje expresivo, que no es la palabra, pero bueno, también sabemos que los cuerpos guardan una memoria personal, y eso propia. Surge. Surge. Muy movilizante también para quien. Pero además, lo que tiene el método y en donde nos basamos es la posibilidad creativa, digamos. Mm. Eso que todos y todas tenemos y que es coartada por una cultura. Entonces obvio que genera emociones y recuerdos y en esta puesta en especial se expresan emociones, sentimientos, vivencias, que quedan en el en bambalinas, digamos, o quedan claro, en esos, claro, en esos encuentros para ensayar. Y pero sí, claro que sí, que moviliza y que eso es... Sobre todo porque digo, bueno, cuando uno habla con, no sé, con actrices, con actores, con bailarines, me refiero a profesionales, porque hay toda una disciplina y un ejercicio puesto para la puesta en escena, digo, hay un efecto de disociación, y ¿no? Porque hay que entrar en el personaje. Estimo que en el caso este de ustedes, de este grupo, esa disociación no existe, porque el método no debe buscar la disociación, sino todo lo contrario. Sí, pero hay una, digamos, María planteaba que ella le pone este nombre de danza terapia porque una amiga que iba a sus clases le dice que lo que ella hacía generaba cambios. Claro. Pero María siempre aclaraba que no era terapéutico, claro, que no iba por ahí. No es terapéutico en el sentido clásico que uno lo puede entender de claro, una terapia desde la medicina, desde claro, la psicología, desde alguna de claro, las ciencias de la salud, digamos. Claro, y pero justamente bueno, esta amiga habilita canales de expresión, claro, absolutamente, otros. Y ahí cuentan los recursos de quienes son danzaterapeutas, que es saber hasta dónde claro, trabajar y cómo continuar y cómo sí, buscar. Sí, cómo cerrar eso sí, que se abre, claro. Sí. Claro. Bueno, sí, un proceso. Bueno, justamente la que le sugiere este nombre es la mamá de Alejandro Lerner, que ella era psicóloga. Claro. Entonces, bueno, ella le pone así y queda como danza terapia, danza creativa, método María Fuchs. Pero claro, bueno, esto es, y el grupo contiene, es, ¿no? Y cuando uno desde el cuerpo se expresa, está esa contención, ese contacto. A veces es la mirada, es un gesto, es un movimiento creativo, es uh-huh, un entrar y salir. Y es un encuentro con el otro, con la otra, ¿no? De una manera constante. Y con el con creo lo que propio, también ahí ¿no? hay una búsqueda, ¿no? Mi casa sí, claro, es mi cuerpo. Y la búsqueda del contacto con mi propia piel, claro, que también se pueden ver en las imágenes de las obras. Hay una, o sea, son todas además clases como clásicas, digo yo, claro, ¿no? La piel. Ella, María planteaba una clase y eso era de ahí surgen infinidad de cosas. Uh-huh. Mi piel y otra piel hago yo siempre una clase, ¿no? Que un poco tiene que ver con una de las imágenes y que el grupo lo recibe de una manera, lo trabaja de una manera y el espectador o lo recibe o lo interpreta de otra manera. ¿Qué les ha vuelto de las y los espectadores que pasaron por estas dos primeras funciones? Digo primeras porque quiero creer que va a haber algunas otras. Ay, sí, ojalá que sí. ¿Qué les ha vuelto? Ay, bueno, como muchas emociones, nos han contado que han interpretado en algunas escenas, nos volvió mucho alivio. Porque en ese ida y vuelta... Sí, es una jugada fuerte sí, también la que se hace, ¿no? Muchísimo respeto. Todo, o sea, nos está volviendo todo lo que nosotras hicimos con mucho respeto y mucho amor. Y también dolor y necesidad de la búsqueda esta de los derechos y de la identidad, ¿no? Para nosotros fue muy fuerte también... En un día decir NN, Neri sí, Nieves, y tomar eso. Claro. Y en el caso es muy impactante que nunca aparecieron sus manos. Sí. Y en los relatos y las imágenes nos cuentan las mujeres que ella cuidaba mucho su piel, sus manos, se protegía del sol. Y ahí también entran dudas. ¿Por qué hacía tanto hincapié en las manos, en cuidarse las manos? ¿Qué le pasaba? Y también las dudas, esto de que se cubría del sol con una capelina, ¿se cubría claro, solo eso? ¿Por qué se cubría claro, el rostro? Bueno, sí, vos me preguntabas eso, de todo. No sé, no te puedo contar todas las devoluciones,

con quienes han estado llevando la apuesta. Pero bueno, otra cosa que me pareció muy importante, necesaria, es el mapa de los femicidios que están al ingreso, uh-huh. y es muy impactante, uh-huh. verlos georreferenciados en ese mapa, los femicidios de la ciudad de Santa Rosa, y bueno, impacta porque, digo, el lenguaje gráfico también, claro. cuando uno ve la cantidad y cómo están distribuidos en toda la geografía de la ciudad. Sí. Bueno, me parece que también este es el valor que tiene esta puesta en escena, ¿no? Como el arte puede aportar una, como vos dijiste, hay una gotita, aunque es una gotita sí, de rocío, pero gota. Es un aporte para que uno se vaya preguntándose cosas, porque me parece que eso también está bueno, ¿no? Sí. Acerca alrededor de los sentidos que el arte promueve. Vos sabés que hoy a la tarde pensaba, porque yo decía, bueno, hay algo, lo sigo pensando, hay algo en relación a la como a la reparación, ya no en términos personales hacia, uh-huh. hacia Neri, sino en torno a alrededor de la reparación simbólica en tanto comunidad que vivió en aquellos años este hecho. Y entonces, no, obviamente lo pongo a pensar en términos de derechos humanos también. Uh-huh. Entonces digo, bueno, cuando acontecieron los juicios de la subzona 14, vimos que algo de la reparación, lo que es posible, porque sabemos que uh-huh. la reparación total no va a suceder, algo de lo que se juega de la reparación, pasa por lo colectivo. No es lo mismo que en las audiencias orales haya público escuchando a que la sala de audiencias esté sola. Hace unos martes atrás vino Mariana Komiserov a raíz de su libro Bestias Perfectas. Uh-huh. Y yo le decía que en la presentación del libro, que llevó adelante Cintia Alcaraz también y Ángeles Alemán, y junto a Mariana, en la Feria del Libro de la provincia, para mí hubo algo ahí también en lo colectivo que se, uh-huh. que se jugaba alrededor de algo de la reparación, que necesitábamos encontrarnos, mayoritariamente éramos mujeres, ahora también en esta función, al menos en la que yo estuve, sí. mayoritariamente éramos mujeres. Y también me pareció que se jugaba algo ahí, además de la puesta en escena, dije, a lo mejor algo también, que queremos repararnos simbólicamente, se juega en lo colectivo. Sí. Y en estos tiempos me parece que es como un plus de mucha humanidad. Sí. ¿Qué posibilita esto, por ejemplo? Y sí, eso también lo sentimos, ¿viste? Vos hoy mencionabas la fotografía de Julián. De Julián Varela, ¿no? Y nada, cuando lo llamamos uh-huh. y le contamos brevemente y tener esa mirada. Y él publicó después del primer, del estreno, publicó unas fotos uh-huh. y nada, a mí me dio estas ganas de contestarle que muchas gracias y que gracias por estar siempre del lado de la humanidad uh-huh. que abraza, ¿no? Y sí, en este contexto de tanta, no quiero hablar de palabra ya dicha, pero tan hostil, violento, uh-huh. Con tanta falta de respeto. Entonces, encontrarte y abrazar. Tanta violencia a cielo abierto, ¿no? Que no hay nada, digo, la hostilidad no encuentra como un límite posible, algo que oficie de freno, como lo conocemos desde el malestar en la cultura, claro. digamos, ¿no? Bueno, hay algo a lo que hay que renunciar para poder encontrarnos con el otro, de esta hostilidad que habita en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras, ¿no? Y esto parece que no está pudiendo suceder. Uh-huh. Y en este tema, en este caso en especial, esto de reparar esta historia que atravesó a Santa Rosa uh-huh. y que además tuvo repercusión en todo, y bueno, decir que mucha gente se fue a buscar información y ya no se fue a buscar información, sino que se fue con el nombre, que uh-huh. se fue con una fotografía, que hay muy poquitas fotografías de ella, y además lo veíamos en los encuentros con las personas a las que le preguntábamos cómo aparecía ese alivio, ¿no? Después de que nos contaban algo o que se quedaban pensando y después recordaban. Como la memoria también, ¿no?, requiere del otro para que se pueda tejer algo. Digo, esto, el pedacito del recuerdo de alguien, el nombre, un color, cómo la memoria también va necesitando del otro para que se pueda ir tramando. Nos daban colores de cómo se vestía, bueno, cómo... Y sí, y después mucha gente que ya no vive, que habrá sufrido aún más esta situación, este femicidio, y cómo cómo ocurrió, cómo fue en el contexto, porque también tuvimos el relato que en un momento se le preguntó al gobernador. Hizo un relato fidedigno. Sí. Señor gobernador, ¿qué hacemos? ¿Decimos o no decimos? Entonces, ahí decís, bueno, lo que pasa que era un océano. Sí. Lo que había ocurrido y el cómo había quedado todo, todas estas imágenes, cómo había sucedido, era un océano, era imparable no decir quién era la mujer que había sido asesinada, la mujer víctima, y no pudieron ocultarlo. Entonces, todo eso, ¿no? Y la mujer que lo reemplazó a él en un trabajo esas mañanas, lo que sintió después, y otra mujer que se había casado recientemente, era de Bahía. Entonces, reparamos las personas, digamos, los relatos, pero además un antes de eso y un después, y al mismo tiempo seguían sucediéndonos cosas y nos reuníamos y ocurrió el triple femicidio cuando ya estábamos con la fecha y todo. Entonces es una reflexión constante la que tenemos que hacer. Y es una búsqueda constante, porque si no aparece otra vez, pero ¿qué habrá hecho la madre? ¿Viste? Cosas que no quiero ni repetir, pero es esto, es interrogarse todo el tiempo, es no ocultarse detrás de la rigidez y ocultar las emociones, lo que nos conmueve y la reflexión. Y conversar, tener conversaciones acerca de lo que ocurre, de lo que ocurrió, de lo que significa. No sé si es por ahí, pero entiendo que sí, que es una necesidad histórica y una necesidad... Y bueno, y tener la mirada de los jóvenes, a mí eso me llena. Eso me decías en el corte mientras escuchábamos a Milo J, y está muy bueno lo que decías. No solamente la mirada, sino eso, conversar, escucharlos, sobre todo. Y ver viste que lo hay mismo. Como una tendencia a hablarles a los jóvenes. Claro. No, yo, a mí como que ya no me dejan, no, me dicen, no, mira, tal y tal cosa. Y jóvenes que se vinculan al arte también, con una necesidad de, no, me encanta la música que hacen, me encanta que les están haciendo un reportaje y salen a rapear lo que sienten, lo que les parece. Eso es, tiene un valor increíble y de ahí surgen las mejores, las mejores formas de salir de situaciones complejas. Vos vas contando esto y yo voy pensando en estas mujeres que se encuentran semanalmente a danzar con vos, a llevar sus cuerpos a otro lugar y a darles otros espacios y a que tomen otras, a conectarse, ¿no? Con el propio cuerpo, como decías vos, con la propia piel desde otro lugar. ¿Son mayoritariamente o son únicamente mujeres? Y no se animan los varones. En los grupos que tengo yo, sí. A veces participa alguno, pero es poquito. Una pena, ¿no? Pero sí, bueno, claro. También la realidad es que los grupos en los que yo trabajo son personas adultas, digamos. Claro. Son algunas mujeres muy Y es más difícil, ¿no? Mm. Si nos resulta difícil a las mujeres... Entre mujeres, claro. Decir, bueno, no, la cadera también, ¿viste? Y tiene una expresión artística y el codo y el cuello y la mirada danzan. Es muy difícil en los varones. Hay un mensaje de masculinidad también, sí, ¿no? Claro, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque... Bueno, el cuerpo también, obviamente, es receptor de ese mensaje, pero además es un instrumento de ese mensaje y es difícil, ¿no? Es difícil. Vamos llegando nosotras al final de esta conversación. Casi que te tendría que decir en pocas palabras y pienso que a lo mejor va a ser muy difícil. ¿Qué recordás de cómo fue ese primer encuentro tuyo con la danza? Con esta danza. Tengo que pensar un montón, porque fue hace un montón de tiempo. Era una búsqueda. Yo sentía la necesidad de encontrar una manera de comunicarme conmigo misma, de tener una conversación conmigo, con mi cuerpo, con mi historia... Y la necesidad de comunicarme con los otros, ¿no? En la comunicación hay un emisor y un receptor. Claro. Así que fue una búsqueda y fue el primer día. Fue acá me quedo. Mm. Por acá investigo, por acá transito. Esto es lo que estoy necesitando. Y bueno, y después... Estudiando, vas viendo el lenguaje y la necesidad de ser seres creativos, ¿no? Que somos seres creativos, uh-huh. Y la necesidad de tener lo lúdico, lo creativo, y que no sea un danzar o un bailar por bailar, uh-huh. Sino que tiene un contenido. Sí, la sensación que me daba era que también el danzar no es un danzar por danzar, como decís vos, ni es un danzar para el otro, no. Espectador, es un danzar para una misma, sí. Lo que se observaba, ¿no? Y luego eso puede ser observado por otros, pero digamos el objetivo primordial es para una misma, ¿no? Y lo grupal, para la propia digamos. Expresión, para lo grupal, sí, claro. Porque no existe, no se da sin, solo de sola. Manera aislada, no hay claro, uh-huh. sí esa conexión. Así que es eso, es yo encontré un lenguaje, claro. una forma, una de mejor expresión. Manera de uh-huh. comunicarme, y cuando sale lo peor de mí, uh-huh. busco en la danza. Hay que danzar. Sí. Bueno, sí, sí. Está bueno, digo, cuando sale lo mejor hay que danzar, claro. Cuando sale lo peor hay que danzar. Claro, para encontrar el equilibrio entre claro. ese... Eso también lo trabajaba mucho María y hay muchas clases sobre los opuestos. Claro. El equilibrio, el desequilibrio, la continuidad, la pausa. Claro. Sí, que la pausa también en el movimiento debe ser como el silencio, ¿no? Es fundamental. En la palabra. Claro. Es tan bella la pausa también. Llegamos así al final de esta conversación bastante diferente de otras que hemos tenido por acá, muy enriquecedora, que nos ha conectado con una, me parece que con una experiencia artística que hasta acá no habíamos conversado con nadie en estas 4 temporadas de conversaciones. Te agradezco mucho, Nancy, que hayas venido. Bueno, enorme gracias, efecto de caminos compartidos. Feliz hace muchos por esta años. Conversación. una apuesta esta de Neri Nieves, que ojalá, Neri Nieves, NN, que ojalá se vuelva a dar, porque creo que va a haber mucha más gente esperándola. Y nada, la verdad que es una apuesta que se juega por lo estético, se juega por la memoria, se juega por la reconstrucción y por generar interrogantes alrededor de, a partir de algo tan bello y tan estético, uno puede generarse interrogantes, por ejemplo, para temas como el del femicidio. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Un abrazo a todas las mujeres que hicieron la apuesta. Gracias. Y a quienes han colaborado para que esto sea. Seguramente están escuchando porque les mandamos, difundimos a todos los grupos. Les mandamos un saludo. Bueno, gracias, Nancy. Gracias. Y nosotras nos despedimos hasta el martes próximo, cuando les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India en la operación técnica. Y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés, desde la ciudad de Toay. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.